Canción para volar. Un grito es el gancho del que cuelgo. Silvia Plath. ¿Para qué me riegan si ya estoy en el río? Alicia Salinas. El gancho del que cuelgo, los herrajes, maravillosos barracas, palomares, las aguas submarinas, cientos de pájaros, los fusileros navales, los ganchos, las maravillas de la artillería, batallones, la tumba, reseca, lo reseco. Los herreros, las herramientas con gancho, los casinos de oficiales, los impunes, los que cuelgan o colgaron los transportes para el viaje. Los ganchos de colgar, las aguas de los tachos, los baños, las baldosas blancas con losetas, las lámparas y radios con aullidos, los rurales. Las maravillas en el batallón, los días de fiestas, maravillas, los desfiles populares, los señores de la curia, los forenses. Los ganchos, los útiles para arrodillar, los carros boquiabiertos, los cencerros, señuelos, señaleros. Los ranchos, el rancho, los útiles para amedrentar, oficios carniceros, las aguas plateadas, los oficios.